corazón, te alabo a ti. Con esta canción levanto tu nombre. Eres la pasión que enciende mi vida, la motivación para mis manos levantar. Eres rey, eres señor, tienes mi adoración. Eres fuerte, eres Dios, tienes todo el control, la vida, la verdad, el camino eres tú, mi amado, mi Jesús. Say it is.